Ayer, anteayer, se presentaron las respuestas del consorcio EDER. La reflexión en Eco Larrarte al final. Yo lo había utilizado alguna vez. A partir de ahí, el 2% talento. El 2% talento. El 98% sudoración. Y a trabajar. No hay inventos, no hay películas. Nadie va a venir a sacarnos las habichuelas. Es decir, tenemos que marcarnos una estrategia y tenemos que implementarla. Y tenemos que abandonar el dichoso victimismo y la queja de bar y ponernos a trabajar. Porque consiste en esto, y no va a venir nadie de ningún departamento, ni de ningún gobierno, ni del estatal, ni del navarro, ni si Abertzales, ni si tal, ni si foralista, no, no va a venir nadie. Ahora, no hay nada tan fuerte como 118.656 personas con un proyecto compartido. Y eso está en nuestra mano, señor. En Radio Tudela, es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y es cierto, ¿eh? Con el mismo objetivo, toda La Ribera, es que somos el 25% de Navarra, y esto está sí, claro. Pero ¿cuál es ese objetivo? Yo es que me canso de oír a la gente decir... Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en un proyecto común, pero ¿alguien alguna vez va a decir cuál es ese proyecto común? Yo no veo que tengan un objetivo y lo quieren conseguir. ¿Solo desarrollo? Ya, pero eso es muy abstracto. Eso no es un objetivo. Un objetivo se tiene que medir en resultados. Yolanda Serrano. Yo también pienso lo mismo. Vamos a ver qué han decidido estas 5 mesas, ¿eran, no?, de trabajo. 4 mesas participativas. O 4, pues vamos a ver... ¿Qué objetivo ha marcado cada una de ellas? Y pues eso sí, a trabajar. Mira, ya que estamos hablando, en el documento que nos repartieron, hablaban elementos comunes, las áreas de mejora claras que se han identificado. Visión común, identificación territorial, falta de colaboración entre agentes y sectores, insuficiencia y o inadecuación de recursos formativos y déficit de estructuras. Común sí, en todas las mesas. Pero eso es lo que ya hay. Sí, esto es la conclusión. Sí. Esta es la esa conclusión se ha llegado analizando lo que ahora las cuatro está. Mesas. Vale. Las cuatro mesas. Pero a partir de esto ya sabemos nuestras debilidades, ya sabemos nuestras fortalezas, a dónde queremos llegar. Eso es lo que nos falta de saber. Sí, lo mismo. Es que y además eso es muy genérico. Para mí esas cosas son muy genéricas. Dentro de los objetivos, porque lo dijeron, ¿eh? O sea, que en septiembre se vuelve y ahí se van a plantear los objetivos. Los objetivos, a grosso modo, sí que se propusieron, por ejemplo, en el tema de... Bueno, ya que estamos con Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, los objetivos en la mesa de turismo hablaron de definir el modelo de destino turístico de la Ribera, Navarra, en base al diseño y articulación de los productos, su posicionamiento y diferenciación en el mercado. Ese era el objetivo 1. El objetivo 2, consolidar y ampliar y desestacionalizar la demanda turística desde el identificador y conocimientos de los visitantes. El 3, poner en valor el conjunto de los recursos, potencialidades mediante la mejora de las infraestructuras y servicios la profesionalización y cualificación de los recursos humanos. Y el objetivo 4, hacer de la cooperación entre los agentes del sector y la colaboración con los otros sectores y territorios un instrumento para ampliar y mejorar la oferta y obtener sinergias. Esos fueron los 4 objetivos que todavía no se han concretado, pero sí que, digamos, cumplen un poco el marco. Bueno, bien, pues es que eso es lo que llevamos diciendo desde hace... Yo llevo en el sector 18 años, pues 18 años. Es lo mismo que llevamos diciendo. Si el problema no lo encontramos cuando alguien quiere venir aquí, el hotel no suelta habitaciones porque las tiene contratadas por otro lado. Nos encontramos con el problema de que en Tudela no hay guías como tal, otras que las del museo, que bueno, que hacen también las visitas de la ciudad. Antes se dio una época por turismo de golf. Vamos a hacer un campo de golf que se hablaba, un proyecto que había en el cerro, creo. Pero es que el turista de golf pide algo más que un campo de golf. O sea, pide un 5 estrellas. Lo primero un campo. Sí, sí, pero bueno, no solo vienen a un campo, vienen a otras cosas más que tampoco pero había. Si no hay campo, no vienen. Bueno, bien, que sí, que sí. pero que no solo el campo es una parte de un todo. Estoy de acuerdo. Eso es. Entonces, pues bueno, eso ya lo sabemos. Pues eso, vamos a ver a partir de septiembre cuál es el objetivo, cuál es un objetivo concreto, claro. Pero no es lo mismo hablo todo el rato de turismo, que es lo que yo conozco, ¿eh? No es lo mismo dirigirte a un turista que sea un experto en arte, no es lo mismo que un grupo de jubilados, que estudiantes, que turismo de familia. O sea, es que dependiendo a qué tipo de sector te quieras dirigir, las propuestas tienen que ser unas u otras. Que es verdad que la riqueza de la zona es muy amplia, que hay muchas cosas, pero bueno, hay que partir de la base que una persona sale al extranjero, por ejemplo, va a Costa Rica y en una semana haces del Pacífico al Atlántico, en una semana, recorres el país. Pretender mantener un autobús de gente en la Ribera una semana a mí me parece un poco loco. Sí que habría que hacer un par de noches pues hablando con La Rioja, con Aragón, con el País Vasco, con... no sé, yo creo que los tiros van por ahí. Dentro de la participación, en total participaron 346 personas. De esas 346 personas, 200 representaban a asociaciones, o sea, 200 de las 346 representaban a colectivos que pueden estar formados por 10 o por 500 personas. Entre las personas que participaron, el 63% eran hombres y el 37% mujeres. De entre la distribución de sectores, el 53% empresarios y autónomos, el 20% de la administración, el 10% relacionados con la formación y el 17% de entidades sociales. Como fortalezas, que antes hemos dicho las áreas de mejora, hablaban del clima y recursos, de la posición geoestratégica, de la dotación de infraestructuras para la formación y del capital humano. Son datos que, como estamos hablando, pues tendrán que tener una continuación, ¿no? El próximo mes de septiembre, para ver hacia dónde vamos. Ana García. Pues a mí es que me sigue pareciendo muy general. Yo cuando me dicen, es que en la Ribera tenemos capital humano, yo digo, a ver, ¿de qué? Somos ingenieros, somos arquitectos, hay abogados, somos albañiles. ¿Ese capital humano qué? Y nunca concretan eso. Entonces, al final dices, pues es que ese análisis te lo hago yo también en 5 minutos. Yo pido un poco más. De todo lo que acabas de decir de potencialidades, es muy genérico. Y cuando antes has nombrado objetivos, palabras como colaborar, eso no va en objetivos. Porque los objetivos tú no puedes luego medir en qué medida he colaborado. ¿Cómo que no? Si, por ejemplo, hay 3 empresas relacionadas con el turismo que hayan hecho un proyecto en común, eso es una colaboración. No, pero eso lo puedes medir, Ana. No, pero lo que estás midiendo es ese proyecto en común, no la palabra colaborar. Y ellos hablan de colaborar. Bueno, pero... No concretan nunca. Es de lo que yo me quejo. Creo que sí que se va a concretar, ¿eh? Creo. Vamos a ver qué nos depara septiembre. De momento estamos finalizando junio y que el verano está a la vuelta de la esquina. Que si quieren hacer un viaje, pues que tenemos de todo en Viajes Marfil, Yolanda. De todo y bueno, que hay que decirlo claramente. Gracias por haber estado. La señora abogada, ¿algo que decir? Pues las cláusulas suelo, ¿alguna cuestión? Yo me quejo que no oigo a los políticos de que ahora todos los problemas que hay sobre cláusulas suelo están centralizadas en Pamplona. Y a mí me da la sensación de que desde el gobierno de Madrid están intentando homogeneizar, controlar que en todas las comunidades autónomas los resultados sean los mismos respecto a todo el tema de las hipotecas. Me parece fatal. Lo dejamos aquí.